Así es, Jorge. Y bueno, para empezar vamos a escuchar una bella melodía del cantante y compositor Luis Alberto Spinetta, en este caso interpretado por Lorena Astudillo. Lo escuchamos. Sí, se lo vamos a dedicar a los compañeros del Instituto 39 que nos están escuchando. Y deberás plantar, y así verás la flor nacer. Y deberás crear, si quieres ver a tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, y el cielo brilla renovando la vida. La, ra, ra, ra. Y deberás amar, amar, amar hasta morir. Y deberás crecer, sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. De ti saldrá la luz, tan solo así serás feliz. Y deberás luchar, si quieres descubrir la fe. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. La, ra, ra, ra. La, ra, ra, ra, ra. La, ra, ra, ra. La, ra, ra, ra, ra. Este agua lleva en sí la fuerza del fuego. Esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Quedándote, oyéndote, de Luis Alberto Spinetta por Laura Astudillo, Lorena Astudillo. Bueno, se cumple un año, dentro de poquito tiempo, del asesinato de Laura Iglesias. Ella era trabajadora social del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y fue asesinada alevosamente, con alevosía, el 29 de mayo del 2013 en Miramar. Ella además era integrante de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE. Y este jueves, 29 de mayo, dentro de unos días, familiares y compañeros de Laura Iglesias van a presentar un petitorio ante la Corte Suprema de Justicia, porque ellos creen, consideran que hay algunas líneas de investigación que no han sido abordadas, y además piden remover a la policía bonaerense de la investigación. Aparte, recordemos que inmediatamente este medio se comunicó con las compañeras y comentaban ya en ese momento, cuando empezaron las investigaciones, ciertas irregularidades y cierta implicancia que podía tener el conocimiento que tenía esta trabajadora del contexto en que estaba y de cierto vínculo que podía haber con la policía bonaerense. Estamos en comunicación con Manuel Iglesias, él es hermano de Laura. Hola, buenas tardes, Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por brindarnos unos minutos. Y bueno, ¿cuáles son las líneas de investigación que no han sido abordadas? Mira, hay algunas cuestiones con respecto a los teléfonos, a las llamadas. Nosotros tenemos una persona que consideramos sospechosa y esta persona dio a la fiscalía un número de teléfono celular que cuando se lo investiga aparece como que hace mucho tiempo, como un año que no se usa ese teléfono celular, que además figura como titular del mismo una señora mayor que radicada en Tucumán. Y ahí entonces, con esa respuesta que da la compañía telefónica, con eso se quedan. O sea, no lo vuelven a citar para que dé un teléfono válido, porque evidentemente ese no era el teléfono de él. Y ahí concluyó la investigación de ese sospechoso. Uh-huh. Después pasó más o menos una semana después del asesinato de Laura. Mi hermana Alicia venía en el tren desde Retiro viajando y le suena el celular. Lo tenía dentro de la cartera, hasta, bueno, pasan unos segundos hasta que saca el celular de la cartera, mira quién es la llamada y ve que es de Laura. Uh-huh. Entonces, al principio medio se sorprende. Qué fuerte. Entonces, cuando atiende, se corta. Espero unos segundos a ver que a ver si vuelven a llamar y no llaman, entonces llama a ella. Cuando llama a ella, le da que está ese teléfono celular está apagado fuera del área de cobertura. Me avisa de inmediato a mí. Yo estaba en casa, entonces a su vez yo inmediatamente llamo a la fiscalía, me atiende el secretario fiscal y le comento todo esto. La cuestión es que recién a las 2 horas me llama el comisario de la DDI para ver qué teléfono tenía mi hermana Alicia. Uh-huh. O sea, dejar pasar 2 horas, bueno, más allá de todo eso, como que después se pidió a la telefónica y no arrojó ningún resultado. ¿Y esos llamados fueron cercanos al crimen, a la fecha del crimen? Una semana después. Uh-huh. Porque cabe aclarar que el único imputado en esta causa es Esteban Cuello, que es un joven de 21 años, pero usted considera que él no actuó solo, ¿verdad? No, mira, una de las cosas más sorprendentes que hay de esto es que a él cuando lo detienen, enseguida un perito forense lo revisa, lo hacen desnudar, lo revisan completamente y no encuentran un solo rasguño. Pero por otro lado, en la autopsia que le hacen a Laura, salen signos evidentes de haberse defendido. Es más, tiene desgarro un dedo de este acto de defensa, que supongo que es lo más lógico que haría cualquier persona que ve peligrar su vida, ven que la están golpeando, que la están, creo que algún intento uno hace por tratar de salir de esa situación. Entonces nos parece, si no se defendió, ¿de cuándo? Entonces, ¿de quién se defendió? Claro, cabe destacar, perdón, Jorge, que usted encontró inclusive similitud con 2 crímenes en la costa ocurridos anteriormente, donde los imputados y las personas implicadas eran miembros de la policía bonaerense. Mirá, en un caso, en el caso que fue bastante conocido, que fue el de Natalia Melman, que también ocurrió ahí en Miramar, los que fueron condenados fueron 3 policías de la policía bonaerense. En el año 2012 empezaron a tener salidas transitorias. Yo, debido a eso, cuando me reuní con el fiscal, le pedí que quería saber si ese día estaban dentro, si estaban encerrados, pero que lo quería saber con certeza, porque si no fuera así, yo quería saber cada segundo de ese día donde estuvieron. Bueno, pero jamás me contestó el fiscal. Y además, la metodología usada en estos dos casos anteriores y en el de Laura es similar, ¿no? Con violación y con asfixia con un cordón de zapatillas. Y en el caso de Mara Mateu, que es el otro caso, pero es impresionante porque el otro extremo, en ambos casos, con el cordón de la zapatilla izquierda, que se usó para efectuar el ahorcamiento, y con el otro extremo atado a un arbusto. O sea, tanta similitud. Aparte, y estamos... Para ese entonces, sí, el detenido Cuello tendría 13, 14 años. Exacto. Cuando ocurrió lo de Mara Mateu, que es el caso tan semejante. Para nosotros es un mensaje. O es un código. Uh-huh. Alguna cosa representa eso. No creemos a Cuello. Aparte, hay una cosa. Cuello, al día siguiente de que ocurrió el asesinato de Laura, asiste a la psicóloga que tenía asignada. O sea, hace una vida absolutamente normal. No, porque es más, la mujer del primo le dice que ahí está la policía porque encontraron a una mujer muerta. Fíjate vos que no hizo ningún intento de escapar de nada. Uh-huh. Es todo bastante bastante extraño, toda la situación. Y lo más extraño es que no se quiere investigar más allá de esta persona, porque nos da a pensar de que se está encubriendo a alguien, porque si no encontramos el sentido de no investigar otras líneas. Estamos dialogando otra cosa. Uh-huh. Sí, cómo no. Salió dentro de las fotografías que tomó el cuerpo forense, fotografió la campera de Laura. Esta campera de Laura, que era de un color medio rojizo, tenía unas manchas blancuzcas. La que primero vio las fotos fue mi hermana Alicia, y se comunica de inmediato conmigo. Me dice: mira, para mí esas manchas son de semen. Nosotros ya teníamos contratado a un perito, un perito genético, y le enviamos las fotos, y él dice que sí, que efectivamente es muy compatible que sean de semen. Cuando pedimos a la fiscalía entonces hacer el peritaje nuevamente de la campera, dicen como que no, que ya hay suficientes pruebas para incriminarlo y para condenarlo a Cuello, entonces que no era necesario. Que al contrario, que por ahí si apareciera un perfil genético distinto del de Cuello, lo que haría era como enlodar la causa, llevar a otros cosas, a otras personas, y que no, lo único que resultaría es esto, es desviar la atención. Uh-huh. Pero justamente lo que nosotros estábamos pensando es que hubo más implicados. Y justamente lo que queríamos hacer el peritaje es para eso, para verificar esa cuestión. Así es, estamos dialogando con Manuel Iglesias, él es hermano de Laura Iglesias, trabajadora social del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires, asesinada hace un año, ya se va a cumplir dentro de pocos días un año. Y aquí mi compañero Jorge Pérez te quería hacer una pregunta, Manuel. Sí, cómo no. Bueno, Manuel, con todo el respeto y el dolor que significa esto, ¿no? Y por suerte con la firmeza con que lo están llevando adelante, es extraño que una investigación a un presunto asesino se termine porque no se puede comunicar telefónicamente, ¿no? Es como que yo te llamo dos veces, entonces si no me atendés no sos la persona, o que no se quiere investigar realmente esa campera, si tiene restos de algún dato genético que nos pueda conducir a alguna pista, como que evidentemente pareciera que ya encontraron una persona, cerraron el caso y parece de investigar. Entonces la pregunta es, ¿cómo están preparándose para esta movilización y cuál es el objetivo o el paso a seguir? Mira, la movilización, en realidad hoy habían dicho... seguramente porque hubo algún malentendido, que íbamos a la Corte Suprema. No, la movilización va a ser, vamos a entregar un escrito pidiendo a los legisladores, al Congreso, para que, bueno, se entiendan del caso de Laura e intervengan. Y después de ahí vamos a hacer una marcha de unas cuadras hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires, donde también vamos a hacer el mismo petitorio con la cantidad de firmas colectadas para ese fin, ¿no? Uh-huh. Esto es el día 29, va a ser a las 11:30 de la mañana, y bueno, lo que pretendemos es, primero, por lo que nos ha dicho nuestro abogado, es la causa se va a certificar. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que se va a llevar, ya se llevó a juicio, ya al menos así lo solicitó la fiscal, a este Cuello, pero paralelamente se va a continuar con la investigación. Nosotros no vamos a aceptar que se quede, que se cierre así nomás toda la causa. Eso no lo vamos a aceptar. Entonces queremos que se investigue a fondo, que se llegue a todos los responsables y culpables del asesinato de Laura. No puede quedar esto así. Laura era además integrante de la Asociación de Trabajadores del Estado y ella era delegada, asimismo estaba radicada hacía 2 años en Miramar, trabajando y dándole una ayuda a aquellos expresos para que pudieran continuar con su vida laboral y demás. Ella les contaba a la familia que digamos que muchos ex liberados, ex presos, le comentaban que la policía los obligaba a robar. ¿Es así, Manuel? Sí, ella contaba que la policía los presionaba para que trabajaran para ellos. Es más, esto mismo, las compañeras de Laura y junto con compañeros de ATE, cuando tuvieron la entrevista con el juez de la causa, se lo manifestaron. O sea, no era que solamente a Laura le confiaban. Las compañeras también dijeron lo mismo. O sea, ellas reafirmaron lo que decía Laura. Entonces no es algo antojadizo que se le ocurrió solamente a Laura. Es como que es común y frecuente esta forma de proceder. Entonces, ¿cómo no pedir el apartamento de la policía bonaerense? Me parece que era lo que se debía haber hecho casi inicialmente. Nosotros vamos a seguir insistiendo con eso. Y bueno, y que se aclare y se investiguen todas las pistas que haya que investigarse. Uh-huh. Hay muchas cosas que nos siguen resultando muy extrañas. Desde el primer momento no investigaron su computadora, no investigaron su cuaderno de campo, su escritorio. Ella trabajaba no trabajaba en una escuela, no trabajaba en un kiosco. Ella trabajaba con gente que eran en general delincuentes, es así. Ella trataba de recuperarlos socialmente, que es lo que realmente hay que hacer. Pero bueno, lo cierto es que no trabajaba con personas del común de la gente, por decirlo de alguna manera. Y bueno, terriblemente encontró este final para su vida, algo que nos golpeó a la familia de una manera inesperada. Realmente fue un golpe muy duro para todos nosotros. Manuel, te acompañamos desde aquí y por supuesto solicitamos, ustedes están recibiendo firmas a través del petitorio Justicia para Laura Iglesias en el sitio de internet change.org, que es change.org. Sí, hay una página que tenemos del Facebook que es Justicia por Laura Iglesias. Ah, perfecto. Si les quieren interiorizarse ahí como las novedades, cómo sigue el caso y todo lo demás, pueden ingresar ahí en el Facebook Justicia por Laura Iglesias. Y así lo compartimos también en el Facebook de la Campana de los Trabajadores. Y bueno, desde ya te hacemos llegar nuestra solidaridad, un abrazo, la admiración por con la fuerza que están continuando adelante esta lucha, que no se olvide y que se siga investigando, porque evidentemente todos sabemos, hasta hace poquito se estaba volviendo a discutir, ¿no?, con respecto a la reforma del Código Penal y la connivencia que hay en muchos casos entre la policía, los delincuentes. Y bueno, comentaba justamente un fiscal otra vez en una charla en San Isidro, a veces no son delincuentes, son jóvenes que justamente los apresan para que hagan este trabajo, o sea que más de claro, imposible, ¿no? Sí, sí. Entonces es nosotros importante. Nosotros creemos que tiene que haber menos policía y más patronatos deliberados. Uh-huh. O sea, hay que ayudarlos a reinsertarse socialmente. Si no se los da una mano para volver a reinsertarse en la sociedad, seguramente no lo van a poder hacer y van a volver a caer en la delincuencia. Así entonces es. Hay que apoyar al patronato de liberados. Así es, Manuel Iglesias, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, nos mantendremos en contacto. Dale, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Muchas gracias a vos. Hablábamos con Manuel Iglesias, hermano de Laura Iglesias, trabajadora del patronato de liberados de la provincia de Buenos Aires y delegada gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado. Entonces recordamos a nuestros oyentes y pedimos disculpas por el error que esta movilización va a ser el jueves 29 de mayo a las 11:30. Esto va a ser en la legislatura

Vení a la CTA, los trabajadores juntos por nuestros derechos. Compañero. Un rubio peronista. Tercera temporada, sábados y domingos a las 19. Un rubio peronista. Ahora en el Teatro Bambalinas, Corrientes 1743, a la Gorra. Reservas en humorperonista.com.ar. Unidos, venceremos. Fin de espacio publicitario. Escuchábamos previamente al charanguista Rolando Goldman en Un estudio para charango, de Mauro Núñez. Y seguimos en la campana de los trabajadores. Brevemente vamos a comentarles que la CTA ayer dio una conferencia de prensa y está articulado con lo que se habló el primero de mayo, ¿no? O sea, con esta evaluación que se fue haciendo con respecto a no solo estos 10 años de gobierno, sino el periodo que podemos decir que se vivió del 2001 hasta la actualidad, cuando salimos de una fuerte crisis producto de las políticas neoliberales, que creo que son innegables, ¿no? Que se aplicaron fuertemente durante la dictadura, cerrando fábricas, persiguiendo obreros, gremialistas, trabajadores, docentes. Uno de los primeros trabajadores desaparecidos fue un compañero docente. Y bueno, dentro de esa evaluación, cómo en los 90 se aplicaron esas políticas, y bueno, realmente incluso la escuela pública hoy está resurgiendo de esa intención de querer achicar al Estado, como si el Estado fuera aquel culpable de todos los males, y como si la inversión privada, ¿no?, como si las grandes empresas, los monopolios, fueran aquellos buenos que vienen a darnos una mano y a compartir con nosotros su dinero, cuando rebosa, ¿no?, esta teoría de la copa llena. Justamente salió una nota en Página 12. Así es, el líder de la CTA, Hugo Yasky, el sector que él representa, mencionó que la pobreza cayó del 49,7 al 17,8% entre el 2003 y el 2013. Y bueno, recordamos un fragmento del discurso de Yasky el primero de mayo, allí en el microestadio de Racing, donde se celebró el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Y bueno, él hacía mención, como decía Jorge, a estas cifras que son alentadoras. Lo escuchamos a Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Nosotros no podemos olvidar que en estos últimos 10 años el movimiento sindical recuperó masa muscular. El otro día lo decía claramente el doctor Héctor Recalde, en un encuentro que hicimos en el Mercado Central, que fue un encuentro de la militancia de debate, planteaba que en el año 75 había 60.000 empresas, mayoría de ellas empleaban obreros industriales, consecuencia la CUT tenía 500.000 afiliados. 60.000 empresas y 500.000 afiliados metalúrgicos. En el año 2001 quedaban solamente 20.000 empresas y 17.000 afiliados. Perdón, y 170.000 afiliados en el gremio metalúrgico. Habíamos bajado en la dictadura genocida y en ese proceso brutal de destrucción del desarrollo industrial y de la clase obrera. Hoy recuperamos y tenemos más de 20.000 empresas en una economía todavía extranjerizada y monopolizada y 300.000 afiliados de la UOC. Este ejemplo vale para el resto de los gremios. Hoy tenemos paritarias libres, hoy tenemos consejo del salario mínimo vital y móvil, porque hubo políticas que apostaron en contra de lo que pedían los grupos dominantes a generar empleo, a generar industria, a generar trabajo digno. Y eso hay que defenderlo. No es verdad, como nos quieren convencer, de que fue el milagro del viento de cola. No es verdad, como nos quieren hacer creer, de que hubiese sido lo mismo aplicar las políticas que ellos decían, de volver a las relaciones carnales con el pueblo. salir por derecha, con la cara descubierta, pero también van a venir por derecha disfrazados, los que van a querer decir, bueno, algunas cosas de kirchnerismo las vamos a rescatar, algo tenemos que rescatar. Ese fue el punto de Capriles en Venezuela. Empezó peleando por derecha y perdió. Y ahora está cambiando el discurso. Acá, sea Macri, sea Sergio Massa, e incluso alguno de los que se dice kirchnerista, que tenga claro que la bandera, que esto no se termina. En todo caso, lo que está firme es que la compañera Cristina Fernández de Kirchner asumirá la condición de un proceso que tendrá los trabajadores, la fuerza capaz de fallar en los días futuros. Compañero, hace falta más protagonismo popular, más protagonismo de la carrera, más fuerza de los militares, más libertad militar, más democracia. Hace falta terminar con los que asumen centrales desde el fraude, desde la imposición de la mentira, y hace falta consolidar a esta clase trabajadora con un compromiso claro, antiimperialista, antipatronal, popular, nacional, democrático, con que sí le pide por la liberación de la patria. Bueno, allí escuchábamos a Hugo Yasky el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Él es secretario general de la Central de los Trabajadores de Argentina, por supuesto, y algunas cositas para recalcar. Él decía que en estos últimos 10 años el movimiento sindical recuperó masa muscular. Hoy tenemos paritarias libres, consejo de salario mínimo vital y móvil, y eso hay que defenderlo, decía Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Y escuchamos ahora una breve entrevista que realizamos a Roberto Baradel, titular de SUTEBA, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, y secretario general de CTA bonaerense. Lo escuchamos. ¿Cuál es la importancia del proyecto contra la precarización laboral? Es fundamental, es un proyecto que creo que es una iniciativa que va a permitir que los trabajadores, muchos trabajadores, tengan protección familiar, que tengan derechos y que se pueda avanzar en una construcción de una clase de trabajadora más firme y con más derechos en función de la disputa por la distribución de la riqueza. Y por último, con respecto a la formalización del trabajo de las empleadas domésticas, ¿cuál es su opinión? Creo que es excelente. Todo lo que sea mayores derechos para los trabajadores, trabajo registrado, es un avance fundamental. Que claro, que no lo quieren como De Angelis, que es aliado de Micheli y de varios, que plantean, que no dan una lucha cierta por el trabajo registrado, ¿no? Por eso convocan paros con el Momo Venegas. Felicitaciones por el cierre de paritarias docentes. ¿Cómo continúa la lucha en este sector? Discutiendo infraestructura y discutiendo comedores escolares, transporte escolar, para que haya una mejor escuela pública. Muchas gracias. Escuchábamos a Roberto Baradel, titular de SUTEBA de la Provincia de Buenos Aires y secretario general de la CTA bonaerense. Él mencionaba que es fundamental ir contra la precarización laboral para que los trabajadores tengan protección familiar, ¿no? Así hincapié en eso. Y justamente, bueno, que una de las noticias de la semana es que se subió el monto de la asignación universal por hijo y ese dinero que muchas veces se dice que sale de los jubilados, ¿no? Justamente el titular de la ANSES aclaraba que la cantidad de dinero que es del jubilado está cubierto, no se saca dinero de lo que se deposita el jubilado. Por el contrario, se han incorporado un montón de nuevos jubilados al sistema. Lo que se está haciendo es con ese dinero que antes las AFJP invertían para sus intereses, se está reinvirtiendo para poder trabajar en esto, ¿no? Porque justamente proteger, no solamente proteger a los jubilados, que obviamente se lo merecen, ni tampoco proteger las inversiones privadas. Es proteger a los pibes que no tienen para un plato de comida, que no pueden llegar a la escuela, que no tienen para un sistema sanitario digno. Y lo que decía Roberto Baradel va de la mano con esto, porque si los trabajadores están trabajando lo que se dice comúnmente en negro, o sea, no están recibiendo sus aportes y por ende no están haciendo los aportes previsionales, entonces ese dinero nunca llega ni a los jubilados, ni a los niños que no tienen para poder subsistir, ni tampoco a los planes de vivienda como Procrear, que le ha dado la posibilidad a muchos amigos, por ejemplo, alguien que me está escuchando, Casalini, que hoy en día están construyendo su casa con mucha dignidad. Así es, Jorge, la suba para la asignación universal por hijo fue del 40%, pasó de 460 pesos a 644 y alcanza a casi 8 millones de niños. Así que bienvenida la iniciativa. Escuchamos ahora Juana Zurduy, de Ariel Ramírez y Félix Luna, con Laura Albarracín en voz y Rolando Goldman en ronroco y charango. Lo escuchamos. Escuchábamos a Juana Zurduy y estamos en comunicación con Cecilia Cecchini, secretaria adjunta gremial de SUTEBA. Hola, buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, les agradecemos el llamado. Bueno. Muchas gracias. La comunicación es, bueno, para dialogar justamente sobre el acto de hoy, que es fue una movilización hacia La Plata, en reclamo de los sueldos adeudados de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, como vos bien decís, nos movilizamos en el día de hoy más de 400 docentes de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, fuimos a reclamar que se haga efectivo, en principio, saber los motivos por los cuales no se les pagaban a estos compañeros y a otros, porque cada uno traía con problemas de su escuela, y logramos, después de permanecer yo recibiendo Cecilia, no se está escuchando muy bien la comunicación. Ajá. Decía que logramos que se carguen cada uno de los docentes y el compromiso de que se incorporen al alcance que la Dirección General de Escuelas tiene previsto para el próximo 24 de mayo. Nosotros la verdad que estamos muy preocupados porque esto de no pagar el sueldo en tiempo y forma es algo que venimos reclamando desde hace un tiempo. El año pasado en Vicente López hubo una fuerte movilización con este tema. Evidentemente las autoridades provinciales no ponen la voluntad política para resolver esto en tiempos donde lo tecnológico debiera estar al servicio de resolver estas cosas y no ser obstáculos de las información de la información del trabajador. Así que bueno, creemos que si no se pelea, como hemos peleado hoy, no se obtiene un resultado. Lo que es lamentable, como le decíamos, que peleamos 17 días por un buen aumento de sueldo para los docentes y nos encontramos con aspectos como este, el no pago de forma que vuelven a generar un malestar en la docencia, ¿no? Así que, nada, estamos atentos, en el día de mañana volvemos a viajar a La Plata, un grupo, para garantizar y visualizar que esto se cumpla, el compromiso de la carga, y bueno, y estaremos atentos a seguir, no solo atendiendo el reclamo de los compañeros genuinos, sino exigirle a la Dirección General de Escuelas, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a Scioli, a Nora de Lucía, que cumpla con algo tan elemental como es pagar cuando la gente trabaja. Así es, estamos en comunicación con Cecilia Cecchini, ella es secretaria adjunta gremial de la provincia de Buenos Aires de SUTEBA, y aquí mi compañero Jorge Pérez le va a hacer una pregunta. Sí, gracias. Hola, Jorge. Hola Cecilia, la verdad que bueno, hoy compartiste experiencia en La Plata y quería saber cuál fue tu evaluación, porque evidentemente se desenvolvió todo con mucha con tranquilidad, con respeto, pero pusieron a disposición todas las computadoras que estaban en la Dirección General de Escuelas y se encargaron de recibir cada uno de los reclamos, que además cada uno de los secretarios o delegados que llegaban traían un listado con un montón de otros compañeros. Exacto. Mira, mi evaluación es de bronca, Jorge. O sea, por un lado, conozco que pasó esto que vos decís y tiene que ver con el nivel de organización que tiene el SUTEBA y el nivel de responsabilidad que tenemos cuando llevamos al frente un reclamo. Pero la verdad que la evaluación mucha bronca, tenemos que sistemáticamente ocuparnos de algo que no debiera ser un problema, que debiera garantizarse que cuando el docente es designado se cargue de una manera que al mes siguiente tenga su sueldo. Entonces me pone orgullosa la capacidad de nuestra organización, la verdad que fue muy era emocionante el esfuerzo de los compañeros, de los que no cobraban. Vos habrás visto, Jorge, que había compañeras embarazadas, una inclusive, dos compañeras con sus hijos. Sí. Bebés de pecho también, que estaban con sus madres. Totalmente. Entonces, la verdad que por un lado me enorgullece la capacidad de organización que tenemos y el respeto ganado, pero a la vez mi evaluación es de indignidad, de enojo, con lo que hace la gestión de Scioli en la provincia de Buenos Aires y de Nora de Lucía en la Dirección General de Escuelas, que nos obliga a hacer cosas como la de compañeros. Habrás visto una delegación de dos, que viajó 500 kilómetros, salieron hoy a las 3 de la mañana para resolver algo que debiera ser resuelto de una manera más sencilla. Pero bueno, estamos para pelear y, como decía tu compañera, ratificamos, mañana vamos a controlar que esto efectivamente pase, la carga, y estamos atentos a no permitir que va a pasar con otros compañeros. Bueno, muchas gracias, Cecilia Cecchini. Continuaremos en comunicación para ver cómo continúan estas movilizaciones. La mala comunicación, pero cuento que estoy recién saliendo de La Plata y en este lugar no tengo buena señal. Así que, bueno, regresando como muchos de ustedes recién a esta hora, después de una jornada de lucha, de trabajo, de pelea con los maestros, de los cuales me siento orgullosa de representar. Sí. Cecilia, la movilización de mañana, ¿a qué hora es? No, mañana vamos un grupo de delegados, gestores y representantes docentes a verificar lo que hoy terminamos de hacer se esté efectivamente cargando. Perfecto. Muchas gracias a vos, Cecilia, por esta comunicación. Sabemos que luego de ahí fue una reunión de CTA, así que fue un día con mucha actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para todos ustedes y un saludo a todos los trabajadores y fuerza. Gracias. Dialogábamos con Cecilia Cecchini, secretaria adjunta gremial de la provincia de Buenos Aires de SUTEBA. Y continuamos con el segmento musical. Esta vez volvemos con Lorena Astudillo. Vamos a escuchar Mi Chamamecito. Dedicado a todos los compañeros. Ninguna golondrina se negará al final del verano a cruzar el mar. Las mariposas visten con esplendor sin debatir conceptos con el color. No existe ideología en el florecer, ni la melancolía de atardecer. Que no, que sí, que no sé bien a dónde iré. Tan libre soy, mejor voy si yendo a mis pies por la huella tibia que deja el sol. Que te quiero bien, me querés igual y se vuelve el mundo un mejor lugar. Puedo decidir, no me quedo atrás, aunque asuste tanto mi libertad. Pa, pa, tira, tira, tira. Llegan sin esperar. Cada pregunta al cielo sin responder va alimentando anhelos de eternidad. Qué cosa chiquitita la humanidad. Que no, que sí, que no sé bien a dónde iré. Tan libre soy, mejor voy siguiendo a mis pies por la huella. día que deja el sol, que te quiero bien, me querés igual, y se vuelve el mundo un mejor lugar. Puedo decidir, no me quedo atrás, aunque asuste tanto mi libertad. Trabajadores, ya casi llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Así es, escuchábamos Mi Chamamecito, letra y música de Lorena Astudillo. Y bueno, vamos a continuar con las entrevistas en el Día de los Trabajadores que hemos realizado ese día. Y por supuesto, dialogamos con muchos trabajadores que representaban distintos sectores. Ese día estuvimos dialogando con el presidente de la Asociación Taxistas de Capital, que él nos mencionaba la importancia que han logrado discutir la tarifa dos veces al año, que en definitiva, explica él, se trata del salario del gremio de los taxistas. Así que lo escuchamos, Luis Fernández. Luis Fernández, presidente de la Asociación Taxista de Capital. Perfecto. Bueno, hoy es el día de conmemoración de la lucha de los mártires de Chicago. ¿Considera también que es un día de lucha y de celebración de la clase trabajadora? Yo creo que es un día de reivindicación de la lucha de los trabajadores que nos antecedieron y de la responsabilidad que tenemos todavía por seguir conquistando los pasos necesarios para una sociedad con plena justicia social. Por lo tanto, creemos que hay que seguir construyendo unidad, poder popular, que va a ser el que en definitiva pueda garantizar una sociedad de nuevo tipo. Y desde el gremio de los trabajadores de taxi, ¿cuáles son las conquistas o cómo está la lucha actual? En los últimos años nosotros hemos tenido la capacidad de unir en la base a todo el conjunto del gremio. Eso nos ha permitido tener un frente sólido contra la política del macrismo. Por lo tanto, a pesar de este gobierno de derecha en la ciudad de Buenos Aires, nosotros hemos tenido conquistas, pero no han sido concesión del gobierno de Macri, sino una justa lucha conseguida por el gremio taxista, que logró imponer, discutir la tarifa dos veces por año. La tarifa, vamos a aclarar, del servicio de taxi, es nuestro salario, es el salario de los trabajadores del taxi. Esa y otras conquistas las hemos conseguido nosotros en un frente único, enfrentando a Macri en el gremio nuestro, en el gremio taxista. ¿Cuál es su opinión con respecto a este proyecto de ley para ir en contra de la precarización laboral de los trabajadores y trabajadoras? Me parece que tendría... A ver, es positivo, es necesario abordar el problema de la precarización del trabajo en negro, pero de la misma manera digo que me parece que todavía hay que faltan medidas, falta ir mucho más a fondo, pero que principalmente no es solamente un problema de regulación de normas, sino también de medidas económicas que afecten a los sectores del privilegio, y si no, no creo que vaya a tener el resultado que se espera de este proyecto contra la precarización laboral. Pero igual es bienvenido, lo que digo es que no alcanza. Escuchábamos a Luis Fernández, presidente de la Asociación Taxistas de Capital. Y ya nos vamos despidiendo, Jorge. Sí, Ana Belén, y los esperamos a todos este sábado en la EP8 y la EP5, donde se realizarán las jornadas solidarias junto a la Federación de Cooperadoras. Chau, Ana Belén, y nos vemos el próximo jueves. Así es, hasta el próximo jueves. Signos FM. Comienza el espacio publicitario. En tiempo de cambios, es bueno sentir algo diferente. Signos FM, donde todas las voces suenan. Los sábados, a las 8 de la mañana, estamos comenzando el día. Comenzando el día sábado, sí, en Signos FM, para compartir nuestra música, nuestras leyendas y nuestras tradiciones. Comenzando el día, con Norma Audicio, los sábados a las 8. Pidamos ticket. Sumemos todo. AFIP, Administración Federal, Presidencia de la Nación. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Historias tenemos todos. Te vi tan triste, vení, volás en ti. Pero en 60 minutos tendrás los mejores momentos relatados y vividos de la vida en Vecinos Buenas Historias. Domingos a las 15 horas por Signos FM. Cuando anochezca en tu porteña soledad. Las asociaciones de Munro comparten un espacio de información y divulgación con la presencia de las importantes figuras del barrio. Pasen, bienvenidos, soy de Munro. Todas están en Munro Institucional. De este barrio con pasión. Sábado, 11:30 horas, por Signos FM. ¡Dase, pase!